me parece que lo más importante de esto, de este fallo, es que quede claro para las autoridades que no nos vamos a cansar, que no nos vamos a cansar, que no importa lo que los fallos y cómo se organicen, que nosotros vamos a seguir trabajando de manera incansable para que ninguna policía toque a ningún pibe más y que sepan, o sea, los gobernadores, los intendentes, los legisladores, los presidentes, que no vamos a permitir que su policía, porque cada policía responde al Poder Ejecutivo, siga matando, torturando, desapareciendo a los chicos de las barriadas en toda la Argentina.